baile que yo bailaré. Y de vuelta como una ruleta, dele, dele que yo la daré. Dele, dele, dele una vuelta de pronto y baile como el tronco. En un solo pie, en un solo pie, en un solo pie. Baile, baile, baile que yo bailaré. Ay, en un solo pie, en un solo pie. Baile, baile, baile que yo bailaré. Vaya a la escuela, voy a decirle a mis amiguitos, como tenemos profesora nueva, de regalo le llevo este disco. Para cumpleaños yo tengo este disco, porque mi mamita me lo va a comprar. Para mi cumpleaños con mis amiguitos y mis amiguitas lo voy a gozar. Un pasito adelante, otro para atrás, y los estudiantes vamos a bailar. Hay un pasito adelante, otro para atrás, y los estudiantes vamos a brincar. Vamos a brincar, vamos a gozar, un pasito adelante, otro para atrás. Este sabrosito, vuelvo a lo poner, si se acaba el disco, póngalo otra vez. Este sabrosito.